que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, tengan todas y todas del Caribe y el mundo. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Héctor Escandel para presentar la primera emisión de Aler Contacto Sur de este martes 23 de agosto del 2016. A esta hora presentamos los titulares. Y atención porque en Ecuador resultó disuelta la organización más grande de profesores. En Venezuela continúa el paro de transporte en la frontera colombo-venezolana. Sigue el conflicto en México y el presidente paró cualquier conversación con los maestros hasta que no vuelvan a las aulas. Desde Tartagal, Salta, al norte de Argentina, allá en el fondo de FM Comunitaria La Voz Indígena, por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Yo soy Alel. El informativo, vamos a comenzarlo en Ecuador a esta hora de la mañana. Tenemos reacciones porque ha sido disuelta la organización más grande de profesores. No es la primera vez que esto ocurre en el país meridional. A esta hora vamos con nuestra compañera Daisy Mazapanta, tiene más detalles. Adelante, buenos días. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Después de 72 años de existencia, la organización más grande de profesores podría disolverse. El gobierno ecuatoriano, mediante el Ministerio de Educación, resolvió declarar disuelta la Unión Nacional de Educadores, UNE, que aglutina más de 100.000 maestros y maestras. Según el Estado, la organización no regularizó el registro de la directiva desde hace más de 2 años. Para Rosana Palacios, presidenta de la UNE, la decisión del Estado es un precedente en contra del derecho a la libertad de asociación y califica de persecución política por denunciar durante los últimos años las condiciones laborales de los profesores y rechazar las políticas educativas. Frente a una organización que ha tenido la capacidad de denunciar lo que vive en 100.000 docentes acosados, vilipendiados, insultados, 102.000 docentes que no han tenido el proceso de recategorización, 15.000 docentes que quieren jubilarse y no se les quiere jubilar porque no tienen la plata para entregarle en el estímulo a la jubilación, 3.000 docentes que renunciaron sin estímulo a la jubilación, cientos de docentes que enfrentan enfermedades dentro de la salud ocupacional. Esto no ha respondido el ministro de Educación ni el gobierno. Es más fácil entonces declarar esta resolución, disolver a la organización, que responder a los problemas de la educación y a los problemas de los docentes. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, defendió la disolución y sostuvo que no cumplió con los requisitos que tienen las organizaciones sociales. Además, la autoridad demandó a la UNE que entregue los estados financieros de al menos los últimos 5 años para que una comisión pueda analizar los activos y pasivos que tiene. Que la UNE ha violado sus propios estatutos, que ha inobservado el acuerdo ministerial 430-13 del 2014, inobserva el reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales, incumple con el artículo 30, inciso 2 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana al organizar elecciones sin garantizar la democracia interna y además atenta contra el artículo 96 de la Constitución de la República. 12 organizaciones nacionales como la de los trabajadores indígenas, de periodistas y de derechos humanos se solidarizaron con la Unión de Maestros y la defensa del derecho a la organización. Asimismo, la UNE ya notificó ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, esta decisión del gobierno. Esta no es la primera vez que se disuelve a una organización que se opone al régimen actual. En el año 2013, la Fundación Pachamama fue disuelta por participar presuntamente en una protesta en contra de la 11ª ronda petrolera. Esta ONG cumplía un rol en la lucha de los derechos colectivos y de la naturaleza. Para Contacto Sur, Deisy Mazapanta, desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Desde el Ecuador vamos hasta la frontera colombo-venezolana. En el occidente se encuentra nuestro compañero Ángel Moreno, en el estado de Táchira, frontera con Colombia. Allí se mantiene un paro de transporte, ya alcanza más de 72 horas. Ángel Moreno está en vivo, adelante. Buenos días, Héctor, y buenos días a toda América Latina. Para el 1 de agosto del presente año se tenía previsto un aumento en la tarifa de transporte público en Venezuela de un 20% según lo establecido en la Gaceta Oficial 6221. En el estado Táchira, ubicado al occidente de Venezuela, este aumento de pasajes se empezó a cobrar desde el pasado 15 de agosto con más del 100% en la tarifa. Ante el rechazo de los usuarios con el aumento del pasaje, el sindicato de transporte en el Táchira decidió realizar un llamado a paro el pasado viernes 19 de agosto de manera indefinida. Ayer, por más de 8 horas, el sindicato automotor se reunió con el gobierno del Táchira y el Mamora para llegar a un acuerdo y levantar este paro de transporte que lleva ya 5 días en el estado y donde se decidió que el transporte seguirá en paro debido a que no les fue aprobado el aumento de pasaje. Así lo indicó Víctor Velasco, presidente encargado del sindicato de transporte. Pues la verdad es que pensábamos que íbamos a salir con una mejor propuesta. Pensábamos que sí hubo una promesa del señor gobernador con respecto al combustible, que nos lo van a reintegrar, que nos va a resolver el problema de Fontur, que se van para Caracas a resolver ese problema, que se va a resolver el problema de la proveeduría, que ya vienen unos cauchos, pero eso todavía no lo tenemos. Con respecto al pasaje, pues también hablamos sobre el pasaje y dice que él va a hablar con el ministro. Estamos claros de que él no tiene la potestad para resolver el problema del pasaje, pero yo sé que reuniendo con el señor ministro, él se reúne con él y nos resuelve este problema del pasaje. Por lo tanto, esa acta que hicieron, pues a nosotros no nos llena los requisitos para nosotros llegar y salir a trabajar. Nosotros seguiremos con los carros resguardados hasta que el señor ministro y el señor gobernador nos den una respuesta satisfactoria para nosotros poder salir a trabajar. Tras esta decisión que tomaron los transportistas, el gobierno regional dio a conocer que seguirán con un plan de contingencia como lo han hecho estos últimos 4 días con las unidades de transporte del gobierno venezolano y donde además se contará con 25 vehículos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para fortalecer esta medida, en vista que el paro de transporte continuará en el estado Táchira, mientras se recibe una respuesta por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, desde San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Ángel Moreno, Aler, Contacto Sur. Y a esta hora seguimos con más informaciones en esta América Latina noticia a esta hora de la mañana, y es que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que no habrá más diálogo con los maestros que se oponen a la reforma educativa. En huelga están desde mediados de mayo hasta que se reanuden las clases, algo que tendría que haber sucedido el pasado lunes al inaugurar el ciclo escolar 2016-2017 para la educación básica desde una escuela pública en Toluca, en el central estado de México. Peña Nieto aseguró que ni la niñez ni la juventud del país pueden ser rehenes de ninguna causa o demanda. Primero educación y después diálogo, dijo a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el segundo sindicato de profesores en importancia del país, a los que le pidió que regresen a las clases porque el futuro de la niñez no es negociable. Y es que la mayoría de las escuelas de la educación básica del sector público permanecieron cerradas en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una hegemonía. Este sindicato insistió este lunes en que no regresarán a las aulas hasta que se reforme la educación. hasta que la reforma sea derogada, hasta que el Estado y el gobierno atienda sus exigencias. Acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de haber aparentado que ofrecía respuesta al magisterio a través del diálogo iniciado tras la tragedia que ocurrió en uno de los estados durante las protestas. En este municipio de Oaxaca, 8 personas murieron el 19 de junio pasado en un choque entre policías y civiles armados. Continúa el conflicto en México. Desde Cartagena, Salta, al norte de Argentina, allá en el son de FM comunitaria La Voz Indígena, por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Yo soy Alea. A esta hora vamos a recibir informe desde Radio Estéreo Villa en Perú. Buen día, América Latina y el Caribe. Desde Radio Estéreo Villa en Lima, Perú, les saluda Melisa Cabello. El colectivo Ciudadano Churrillanos Unidos realiza una campaña que busca donativos de empresas privadas y ONG para que regalen banners y puedan ser reutilizados. Miguel Galarza, integrante del colectivo, indicó que esta campaña trabaja desde junio. A las empresas, a los partidos políticos, las instituciones que tengan bien donar el banner, y nosotros íbamos a hacer efectivo la entrega. Y se recaudó una gran cantidad, casi como 400 banners, y ya hemos tenido una primera entrega. Esta semana que viene vamos a tener la segunda, y creo que esta es la última entrega donde vamos a poder llegar a la. Señaló que actualmente no cuentan con apoyo de la municipalidad y que en el transcurso de los días solicitarán donativos. Por otro lado, agradecieron a las empresas y ONG que hicieron sus donativos. La iniciativa, que se realiza por primera vez en la zona sur de Lima, tiene programado otras actividades como el cuidado en el medio ambiente y talleres de baile para beneficiar a sus habitantes. Desde Radio Estéreo Villa, el sur de Lima, informó Melisa Cabellos para leer. A regresar al Ecuador, porque allí un grupo de taxistas, de transportistas, ha protestado en las últimas horas. Son 500, están rechazando, están mostrando su malestar por la creación de un transporte mixto. Vamos a escuchar el informe que ofrece para América Latina Pablo Chávez desde el Ecuador. Y el Ecuador se integra, amigos del país. Saludos cordiales desde Radio Puyo. El ingeniero Vicente Tamayo, presidente de la Unión de Taxistas de Pastaza, rechazó la supuesta creación de una cooperativa de transporte mixto en la parroquia de Veracruz. Dijo que mañana estarán visitando la agencia de tránsito de Pastaza con más de 500 socios para dejar sentada su nota de protesta sobre esta supuesta creación. A la Unión de Taxistas han tenido la amabilidad de hacernos llegar un documento en el cual nos están informando y o alertando acerca de la necesidad que, según el GAD parroquial de Veracruz, ha visto como una de sus competencias el convocar a la ciudadanía para tener una reunión de trabajo en la cual se debatirá un tema que aquí lo dice, que casi no le avanzo a entender, pero que quiero interpretarlo cuando dice: con el propósito de justiciar la importancia de crear una cooperativa de transporte mixto de la parroquia. Esta se llevará a efecto, que brindará, dice, los servicios a la comunidad. Esto también dice el documento, que estarán invitados a esta reunión la ingeniera Mónica Castillo, directora de la Agencia Nacional de Tránsito, y el ingeniero Richard Méndez, gerente de la Transcomunidad. Como usted entenderá, no es tan prudente de que nosotros también tengamos que tomar acciones antes de, pero queremos alertarles a las autoridades que tienen injerencia directa sobre este marco de las competencias. Como usted entenderá, nosotros ya vamos sabiendo las cosas y entendiéndolas. La competencia para la creación de una compañía la tiene la Agencia Nacional de Tránsito, quien está representada por la ingeniera Mónica Castillo, que me perdone tomar su nombre, pero así es la realidad. En todo caso, queremos alertarle a la ingeniera Mónica Castillo de que ella deberá ser muy inteligente, como lo es, y tomar una medida muy cautelosa, porque como usted verá, el transporte en Pastaza está totalmente saturado. Acá tenemos dos reuniones de trabajo que se han dado ya, a partir de la 1 y 9 de junio. Ya debemos llevar a efecto la segunda reunión porque quedamos con plazo no mayor de 2 meses. Hasta aquí el presente aporte informativo desde Radio Puyo. Para Ecuador en Contacto habló para ustedes Pablo Aníbal Chávez. Volvemos a estudios. Corape informa. Y hasta aquí la primera emisión de Aler Contacto Sur de este día 23 de agosto del 2016 desde Caracas, Venezuela. Les acompañó Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un lindo día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.